Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. La lucha de los trabajadores ha sido una lucha ardua, dura, difícil. Ha sido la lucha, la huelga de los trabajadores la que logró sentar al gobierno y a la empresa. Los trabajadores propusimos que la forma de resolver el problema era a través del decreto y no cabe duda que aquí hemos dado una titánica batalla y ustedes son testigos de que así lo hemos hecho durante todos estos días. Hemos sustentado desde el punto de vista técnico, hemos sustentado desde el punto de vista moral, ético, la necesidad de que se incrementaran salarios acordes con la mega obra. La pregunta es si estamos satisfechos. La respuesta es no estamos satisfechos, pero hemos logrado a través de la lucha organizada de los trabajadores y sus sindicatos, de la herramienta por excelencia que lleva adelante a los trabajadores a su conquista, la huelga, la movilización, la unidad sindical y la organización, hemos logrado poder reivindicar algo que durante dos años nadie escuchó. Ahora esperamos la promulgación de la Gaceta Oficial con el contenido del decreto y adicionalmente anunciamos que estaremos con los compañeros el día lunes explicando lo que aquí ha ocurrido y en efecto pues allí sin duda tendremos nuestras posiciones e intercambio con nuestros compañeros de trabajo. Ha sido una dura lucha y la consigna del sindicato y los trabajadores es que sin lucha no hay victoria. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿La huelga fue legal? La huelga fue legal. Eso es una buena pregunta la que usted hace. La acción de huelga de los trabajadores siempre tiene un fundamento. Y cuando tiene un fundamento, entonces los trabajadores la utilizan. ¿Quién declara legal una huelga? Es un juzgado seccional de trabajo. No puede declarar legal una huelga o ilegal una huelga el Ministerio del Trabajo o cualquier otro ciudadano. Puedo decir que la huelga ha sido el instrumento que nos ha traído a la mesa. Puedo decir que la huelga ha sido el instrumento que sentó al gobierno, que sentó a la empresa, y puedo decir que la huelga es la que ha logrado lo que hasta ahora pues se tiene, aun cuando hemos manifestado nuestra insatisfacción con el número. ¿No recibieron descuento? ¿Descuento de qué dice usted? Durante estos días que estuvieron descuento. Sobre ese respecto, la empresa reconoce parcialmente las horas que los trabajadores han estado en huelga y adicionalmente los trabajadores cotizamos a nuestro sindicato un fondo de huelga que de allí, cada vez que la huelga se extiende, pues hay un subsidio. Se hablaba primero de un 15%, ahora se habla de un 12%. 15%. Siempre el porcentaje ha sido propuesta del gobierno, usted lo sabe. Nosotros hablamos, nuestra última propuesta de 5.5 la hora para el ayudante y de $8 la hora para calificar. ¿Quedaron los otros puntos pendientes? ¿Quedaron puntos pendientes? Bueno, hay problemas que tenemos que atender directamente con la empresa y no cabe duda de que lo vamos a hacer porque está pendiente tal cual tú lo señalas. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.